Pero bueno, vamos a hablar, decíamos recién, hoy casi todos sí han dado cobertura a lo que ha sido el costo de vida. Ayer conocimos la inflación por el INDEC, aumento en un proceso que el presidente un día antes había dicho, no, que estábamos bárbaros, 9 trimestres de crecimiento consecutivo, venimos derrotando la inflación. Bueno, parece que no es así. Ya está en línea Carlos Gelo, lo saludamos. Carlos, ¿cómo te va? Muy buen día. Buen día, Roberto, ¿qué tal? Bien, bien, bien. Estaba, digo, me parece que podemos charlar sobre, si te parece, sobre el tema sí, inflación. Sí, vos sabés que justamente yo tenía acá la frase que yo leí antes de ayer, ¿no? Que no ha sido fácil el golpe que nos dimos después de 9 trimestres consecutivos de crecimiento. Fue duro. Sí. Pero hoy está empezando a bajar la inflación. Lentamente va a empezar a mejorar la actividad y espero que eso nos lleve a un crecimiento cada vez más sólido, dijo el presidente antes de ayer. ¿Un día después? Un día después, el INDEC dice que la inflación tuvo un comportamiento superior al esperado, 2,9 en el mes, lo que significa que anualizado quiere decir enero contra enero del año pasado, 12 meses, 49,3, es decir, más que lo que había diciembre. Claro. ¿Está claro? Sí, sí. Pero podemos después mirarlo un poco adentro al dato. Bueno, primero, por regiones, ¿no? A ver, ¿cómo es eso? El INDEC lo divide en varias regiones, lo que llama el Gran Buenos Aires, que es la ciudad y el Gran Buenos Aires, 48,9, muy parecido al índice nacional. La región pampeana, 49,1. El noroeste, 49,9. El noreste, 49,7. Cuyo, 51,6. La Patagonia, 51,3. Es decir que todavía hay en el interior cuestiones mucho más profundas. Claro. Si en vez de analizarlo territorialmente, lo querés analizar por sectores, porque eso luego, como hemos explicado muchas veces, tiene que ver con que la inflación no es igual para todos, porque un hogar, digamos, pobre o de ingresos bajos seguramente dedica más a alimentos que a esparcimiento o a recreación y cultura, ¿no? Entonces, si lo analizamos verticalmente, ese 49,3 nacional de aumento de precios, en alimentos y bebidas, 53. En transporte, 67,3. En comunicaciones, 63,7, perdón. Y así de corrido, ¿no? Es decir, si uno parte de esta idea de que un hogar pobre gana lo suficiente como para comer, habría que decir que la inflación de ese tercio de la población argentina, como mínimo de ese tercio, en realidad la anualizada fue del 53%. Claro, claro. ¿Eh? Sí, sí. Ahora, si querés ir un poquito más, porque hoy tengo datos. Datos duros. Duros. Dale. Índice de precios Gran Buenos Aires desagregado. Es decir, esto es Capital y Gran Buenos Aires, según el INDEC, enero contra enero. Sí. Transporte público, 81,7. 81,7. Claro. Y viene otro aumento ahora. Ahora viene otro aumento, claro. Pero enero contra enero, 81,7. ¿Qué sé yo? Pan y cereales, 66,6. Imposible. ¿Cómo? Imposible, digo, son números. Aceites, grasas y manteca, 65,9. Productos medicinales, artefactos y equipos para la salud, 65,9. café, té, hierba, la hierba secándose al sol, 64,3. La leche, productos lácteos y huevos, 58,2. En fin, no quiero agotar con números, pero parece que o al presidente le informan mal, o la posverdad de la que hablábamos está a pleno, ¿no? Sí, claro. Porque la economía decrece y él ve crecimiento, la inflación aumenta y él ve que está bajando. Ahora, Carlos, ¿cómo se explica? Perdón, ¿no? Porque creo que esto ya te lo pregunté varias veces, digo, pero con esta recesión, que todavía no hayan logrado domar, digamos, esa inflación. Y porque cuando te metes más en el detalle, la inflación dura, la núcleo, sí, que está, por ejemplo, fuertemente influida por los precios regulados y demás, también crece por encima de esto. Es decir, el Estado se encarga de que suba. Si te anuncian aumento del gas, aumento de los colectivos, aumento de los peajes, aumento de los subte, aumento de la electricidad, etcétera, etcétera, etcétera, eso va a volver a impactar en los índices. Es decir, la suposición de que ellos pueden resolver la inflación con el manejo monetario está quedando brutalmente en evidencia de que no es cierto. Sí. Que el manejo monetario es una de las variables, pero si vos no te metés con la formación de precios, si vos no regulás la economía, si vos no protegés la producción local, todas las cosas de las que nos hemos cansado de hablar, los precios se mueven libremente. Es probable que en algún punto logren quebrar esa inercia por exceso de recesión, digamos, y que la gente deje de comprar. Pero en realidad, si tomás completo lo que el presidente dijo el otro día, tal vez también tenga la explicación. Cuando él dice, la gente estaba acostumbrada a vivir por encima de sus posibilidades. Sí. Y yo digo, cuando ellos hablan de la pesada herencia, yo hablo de la holgura de la bonanza que recibieron y que le generó un colchón que hace que hoy todavía en los sectores medios no se sienta con toda la intensidad el impacto del ajuste, porque hay hay reservas para consumir, digamos. Y porque además en muchos rubros, por ejemplo los de equipamiento del hogar, sí, pensá en tu caso personal, pensá en lo de tus conocidos, en los años últimos, entre el 2012 y el 2015, una gran actualización de la heladera, el televisor, el equipo aire acondicionado, el lavarropa, el auto, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual todo ese sector hoy no está presionado por actualizaciones en ese sentido. Y desde ese punto de vista, por eso también baja muchísimo la venta de automotores y todos esos otros datos que comentamos permanentemente, ¿no es cierto? Ahora, Carlos, Pablo te saluda, ¿cómo te va? ¿Qué haces, Pablo? Lo miro desde el otro lugar, la pregunta de Roberto. Una inflación de estas características en una economía que no crece, el impacto es mucho mayor, porque no es inflación producto de la puja distributiva, ¿no? Lógico. Por eso la misión del fondo, hoy los diarios y sobre todo los económicos traen que entre las cosas que la misión del fondo insiste y que está comprometido en el acuerdo es que antes de fin de marzo el gobierno tiene que presentar al Parlamento el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Y vos me dirás, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? A ver. Tiene que ver, claro. Fuentes oficiales dijeron al cronista que el foco de las modificaciones son dos. Primero, eliminar los múltiples mandatos que establece la Carta Orgánica hoy al servicio del desarrollo económico, la contribución a una mayor equidad social, la estabilidad monetaria y del sistema financiero por un único mandato principal. La estabilidad monetaria, más sencillo, controlar la inflación. Cuando nosotros aprobamos la reforma de la Carta Orgánica anterior, le pusimos todos estos datos, es decir, que la política monetaria tenía que estar en función de este múltiple mandato, ¿no es cierto? En primer lugar, que sea al servicio del desarrollo, la contribución a la equidad social, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ellos quieren volver a la Carta Orgánica de Cavallo, que era controlar la inflación como único mandato y el costo social no es su problema y que se ocupe otro. Digo esto porque es un tema que va a estar en debate próximamente y yo creo que nosotros deberíamos insistir en que no solo hay que defender esa Carta Orgánica, sino que hay que volver a hablar de que hay que modificar la Ley de Entidades Financieras para que, en vez de seguir protestando respecto de lo que ganan los bancos, existan herramientas para regular lo que hacen los bancos y, en definitiva, lo que ganan los bancos. Claro. Porque es una locura hablar de la libertad de mercado y después plantear el problema de lo que ganan algunos sectores, que es abusivo y está bien. Yo no estoy diciendo que está bien. Digo, si no lo regulás, ¿cómo haces? Porque otra vez son las tormentas, es el clima, son las contingencias. ¿O qué se va a esperar? ¿Que el sistema financiero sea bueno y decida ganar menos? Claro, No parece la cosa. No, la autorregulación no. La autorregulación no funciona. Por otro lado, dos temas más. A ver. La OIT proyecta un crecimiento del desempleo en la Argentina en 2019. Ajá. Informe que se conoció ayer. Es decir, la OIT prevé que, dada la fuerte recesión, y así lo dice, es probable que el desempleo crezca en la Argentina a lo largo de este año. Y si querés otro dato duro más, dudan del déficit cero por mala performance de la recaudación, algo de lo que ya hemos explicado un montón de veces. Claro. Es decir, la Argentina tiene un presupuesto que dice que este año va a haber una pequeña caída del PBI de medio punto. El fondo y las consultoras dicen 1.6, 1.7, creo que el Banco Mundial dice 1.8, o alguna otro de esos organismos multilaterales. Pero eso no significa solo que la economía se va a achicar, sino que los ingresos fiscales van a ser menores. Y si los ingresos fiscales van a ser menores, lo más probable es que no se pueda lograr ese déficit primario cero que tienen planteado y que tengan que hacer más ajustes que los que tienen previstos en el gasto para poder cumplir. Claro. Bueno, y ahí hay otro frente que está abierto y que seguramente va a traer dificultades a lo largo del año, porque si hay recesión la actividad económica va a seguir cayendo y si sigue cayendo los ingresos fiscales van a seguir disminuyendo. Carlos, gasto es inflexible. Sobre este punto, ayer el presidente anunció una rebaja de cargas patronales. ¿Cuál es tu lectura de eso? A ver, eso tiene dos lecturas. Sí. Primero, que es bastante reducido porque está referido a las pymes de las economías regionales. No es una rebaja general. Segundo, hay que decir que cuando se rebajan los aportes patronales, por un lado efectivamente hay un alivio impositivo para las pymes alcanzadas, pero al mismo tiempo se avanza en la desfinanciación del sistema previsional. Claro, claro. Porque si hay menos aportes patronales, después aparecen las definiciones de que el sistema previsional es insustentable. Ahora, quiero recordar que en la reforma fiscal del 2017 las alícuotas de aportes patronales que pagan las pymes subieron del 17 al 19,5 y para las grandes se bajó del 21 al 19,5. No sé si ustedes recuerdan. Sí. Es decir, que se elevaron los aportes para las pymes del año pasado y se redujeron para las grandes empresas. Así que habrá que ver, haciendo la cuenta sobre la suba esa del mínimo no imponible, que por otro lado no es que estaba en cero, estaba creo que en 12.000 pesos y ahora se llevó a 17.500, es decir que desde el punto de vista práctico creo que es un pequeño alivio desde el punto de vista del costo empresario de las economías regionales. Pero yo lo vinculo a que ese alivio habría que buscarlo por otro lado. Por otro lado, las organizaciones, incluso creo que aparecieron ayer, Federación Agraria y algunos más, diciendo lo que nosotros necesitamos es rentabilidad. Claro. Y la rentabilidad viene de mayor nivel de actividad, porque la caída del consumo, sobre todo de aquellos sectores de las economías regionales que abastecen al mercado interno, están fuertemente afectada por la caída de demanda que tiene que ver con todos estos datos que hemos estado dando. Sí, o sea, un anuncio sin grandes implicancias, digamos, ¿no? Sin gran impacto. Sí. ¿No? Y la reunión de Axel Kicillof con la gente del FMI, con la delegación del FMI, ¿qué te da a entender eso? Nada especial. A ver, me da a entender que el fondo trata de mostrar que tiene una actitud abierta de dialogar con los distintos sectores, y entonces Kicillof es tomado como uno de los referentes principales en materia económica de la principal fuerza opositora del gobierno, y entonces el fondo hace una reunión y lo escucha. Porque viste que la mecánica no está muy claro, pero pareciera ser que el fondo lo que dice es que quiero escuchar. Sí. Según lo que el propio Kicillof explica, uno podría decir que centralmente hay dos cuestiones allí planteadas. Una, que él reconoce que el fondo es una institución, digamos, formal, estatal, pública, y que el acuerdo firmado tiene vigencia, pero que al mismo tiempo las condiciones en que está conformado lo convierte en impagable y que un próximo gobierno necesariamente tendrá que negociar. Exactamente. Sí. Creo que eso está planteado en esos términos. Dicho de otra manera, el primer acuerdo del fondo tenía un cronograma de desembolsos mucho más lento que, por ejemplo, había desembolsos para atender obligaciones del primer año del próximo gobierno. Ajá. Ahora prácticamente esos desembolsos se retrajeron todos para el 2019 y es muy pequeño lo que queda para el 2020, y enseguida hay que empezar a pagar, con lo cual no hay que ser muy mal pensado como para decir que el diseño ha sido para aliviar al máximo las tensiones financieras que puede tener este gobierno y para dejarle una situación de apriete importante al próximo. Una pesada herencia. Es el mismo, si es el continuador, seguramente no va a tener ningún problema en renegociar esas condiciones, y si es otro, es la amenaza subjetiva de que se va a encontrar con que, señor, págueme. Por eso me parece muy bien decir desde ya esta cuestión de que no se trata de que vamos a declarar el default, pero sí se trata de que para pagar tenemos que reactivar primero la economía, y las condiciones en que está pactado ese crédito no son aceptables, porque así como está pactado no se va a poder pagar, y entonces va a haber que sentarse a negociar. Carlos, de las crónicas de esa reunión surge que el Fondo Monetario aclara o sostiene que el gobierno no tiene con el fondo no pautó un programa de crecimiento, que tiene un plan de estabilización del tipo de cambio. ¿Eso es lógico? ¿Eso es habitual? ¿O en realidad se desentiende de lo que el gobierno puede hacer una vez que consolide los índices de ajuste que pautó con el fondo? Lo que pasa es que es también un juego de palabras, Pablo. Es muy difícil que el fondo le diga a ustedes tienen que achicar la economía o generar recesión. El fondo lo que le dice, usted tiene que estabilizar la política cambiaria y monetaria y tiene que tomar todas estas medidas. La otra cosa que dice el fondo, quiero recordar, ayer quedó clarísimo, que reiteradas veces dijo, no es un plan del fondo, el gobierno presentó un plan y lo que nosotros hacemos es decir, estamos de acuerdo y entonces lo apoyamos con crédito. Claro. Es decir, este no es, según el fondo, el plan del fondo, sino el plan del gobierno aprobado por el fondo. No es un detalle menor. La segunda cosa, ellos dicen, nosotros no tenemos un plan de crecimiento, nosotros tenemos un plan financiero, monetario y fiscal. Ahora, queremos déficit cero, queremos restricción monetaria y queremos administrar el tipo de cambio. Parece inevitable que eso va a tener un impacto en la economía real, porque no se puede escindir, es un juego de palabras lo que dice el fondo. Nosotros no tenemos nada que ver con el plan de crecimiento o de decrecimiento. Está bien, pero que el fondo diga, me desentiendo de un programa de crecimiento, ¿no es como confesar el crimen? No, es lo que hacen habitualmente, porque normalmente los planes del fondo son eso, es decir, porque cuando ellos te dicen déficit fiscal cero, te están diciendo, señor ajuste. Y cuando te dicen, señor ajuste, te están diciendo, mire, esto va a generar recesión, pero es un camino inevitable, es el doloroso camino que hay que transitar para llegar a la felicidad. Es lo de siempre. No hay un cambio allí, para mí, mi lectura. Es decir, lo que pasa es que a vos te dicen, no, nosotros estamos preocupados por el problema fiscal, y vos decís, ah, claro, no se preocupan por la economía real. Decime, ¿cómo se arregla el tema fiscal si no está en función de la economía real? ¿De dónde van a salir los ingresos fiscales? ¿O qué gastos se van a recortar para que se genere ese déficit cero? Sí, o ¿cómo pagás una deuda si no creces? ¿Cómo pagás una deuda si no creces? Claro, bueno, esa es la parte. Acordate que hace un tiempo Pratgay decía, no hay que preocuparse porque a los organismos multilaterales nunca se les paga, lo que se hace es refinanciar. Lo cual es una cuestión, algo así, te tenés que llevar bien con ellos y hacer buena letra, porque entonces ellos, si mientras le paguen los intereses, no tienen problema en refinanciarte constantemente. Pero te ponen los vencimientos todos amontonados y cerquita, de manera que el nuevo gobierno arranque con un fuerte condicionamiento. ¿Está claro eso? Sí, claro. A ver, es una pesada herencia, de verdad. Es una pesada herencia, claro. De verdad, para el próximo... Es una pesada herencia, de verdad, que el gobierno actual no tuvo. Cuando Kicillof dice, cuando asumió Macri, la deuda representaba el 40 del PBI, ahora es el 100, te está diciendo cuánto es la carga de intereses, porque a veces uno tira un número... 300.000 millones, 200.000 millones, eso es mucho, poco, siempre tiene que ser un valor relativo. Bueno, en el 2015 la carga de la deuda era de una deuda equivalente a menos de la mitad del PBI. Entonces, ahora es igual a la carga de una deuda igual al PBI, más que se duplicó. Esa carga de intereses es gasto público. Entonces, eso te sube y vos tenés que ir al déficit fiscal. ¿Cómo hacés? Tenés que ajustar lo demás. Claro. Porque además, si se te va a caer la actividad económica, te van a bajar los ingresos fiscales. Vos fijate que la situación es tan dura que tuvieron que voltar marcha atrás con el tema retenciones, con todo lo que significa para ellos dar marcha atrás en un segmento, primero, de lo que habían dicho que se terminaba al día siguiente, y segundo, que es un sector donde ellos tienen un fuerte respaldo, o tenían un fuerte respaldo político. Sin embargo, tuvieron que dar marcha atrás, porque sin eso no había manera ni de hacer el dibujo. Claro. Digo dibujo porque hoy ya se comienza a hablar de que entre las cosas que están negociando con el fondo es cierta flexibilidad respecto del déficit cero. Como que la dureza de los números muestra que, y sobre todo siendo un año electoral, tanto no se puede apretar. Acordate que antes la pregunta era, bueno, pero no, ahora viene el año electoral y entonces van a mejorar, van a aflojar, va a haber obra, van a mejorar los salarios, las jubilaciones, etcétera, etcétera. Hoy nada de eso aparece. Ayer apareció un informe de un instituto especializado en el tema que dice que el poder adquisitivo de las jubilaciones en el 2019 será inferior al del 2018, pero te voy a poner una nota para preocupar a los jubilados. El análisis fue realizado en base a la evaluación del RIPTI con una previsión de inflación del 29%. ¿Está claro? Sí, sí, sí. Este está hecho por un instituto, el IARAS, que es el Instituto Argentino de Análisis Fiscal, y que dice claramente que el poder adquisitivo de los beneficiarios del sistema previsional volvería a perder frente a la suba de precios para este año en una inflación que toman la del relevamiento de expectativa, esa la que hace el famoso REM, que la calculan en 29. Si la cuestión se mantuviera en los términos actuales, porque yo te dije cuánto es la inflación anualizada enero para atrás, sí. Pero cuando proyecto para adelante, cuánto es 2,9, también me da 40 y pico. Claro. ¿Eh? Claro. Es decir que es 40 y pico para atrás y 40 y pico para adelante. ¿Qué escenario? Entonces, leo los diarios de hoy, de los analistas y demás, dicen, no, febrero va a ser más alta que enero, porque entran todos los aumentos que el gobierno aplica a partir de febrero, y está lo que está subiendo la carne, y qué sé yo cuánto, y hoy los diarios dicen que es muy probable que en febrero sea más que 3. Es muy probable. Entonces, es muy probable, claro que sí. Claro. Carlos. Entonces, los jubilados ven fuertemente afectado, no solo que no van a recuperar este año lo que perdieron el año pasado, sino que las perspectivas que sigan perdiendo. A ver, sepa el pueblo votar en octubre. Sepa el pueblo votar. Carlos, que tengas buen fin de semana.